brindada y en función de la sociedad. En este sentido, ustedes hablaban recién de la vinculación con estas economías emergentes, la economía social, la economía autogestiva. El aporte que ustedes proponen tiene que ver también, tiene un poco que ver con esto de las estéticas que maneja la economía social, pero también tiene que ver con otra mirada, incorporar otros valores, creo yo, es lo que decodifico lo que ustedes me están diciendo. Sí, sí, totalmente. Sí, poder darle otro valor en el sentido de que entendemos que las personas con las que articulamos, con las que trabajamos, que desde lo académico por ahí, desde el rol más tradicional, se determinan o se denominan como clientes, que en la mayoría de los casos son empresas, nosotros y nosotras desde nuestro lugar entendemos que no, que son personajes, son actores fundamentales en el proceso de creación, que cumplen roles activos y que queremos que sean parte de ese proceso creativo. Y que son, que esos actores no es únicamente una empresa y una mega empresa. Claro, una empresa multinacional. Es una comunidad, es un territorio que tiene su propia cultura y que tiene que ser parte de esa construcción también. Uh-huh. Ahora, en este andar se vienen y han construido algo muy interesante que se viene la semana que viene, que son las primeras jornadas, ¿no?, de diseño crítico. Sí, bueno, después de todos estos encuentros y reflexiones y construcción que hemos hecho como colectivo, decidimos hacer estas jornadas 3 días con el apoyo del Fondo de Iniciativas Estudiantiles y de la Universidad de Cuyo. Y bueno, la idea de las jornadas es abrir el debate, básicamente, porque no existe este debate, encontramos como un espacio vacío ahí que no se está dando la reflexión y el cuestionamiento del rol del diseño y de la profesión. Entonces decidimos que era necesario y que va a ser algo convocante también, porque como es nuevo y nunca ha pasado antes, al menos acá, así que bueno. Y la idea es traer... La idea no, ya se concretó. Ya estamos. Va a venir la Cooperativa de Diseño de Buenos Aires, que son 6 chicas que hacen diseño, o sea, vinculan el diseño así también con las comunidades, con las pequeñas empresas, con las empresas recuperadas. Es muy interesante la propuesta de ellas. Ellas están laburando actualmente en uno de los primeros espacios recuperados de Argentina, en Buenos Aires, que es la fábrica recuperada de IMPA, uh-huh. Y tienen su espacio de inserción laboral ahí, así que están como en permanente articulación. Está buenísimo. Y bueno, así que tenemos la suerte de que puedan venir ellas. Va a ser súper interesante, buenísimo. Y también de Buenos Aires viene Coco Cherela. ¿Pronuncié bien? Sí. Que él es profesor de diseño en la cárcel de Devoto. Así que va a ser interesante el debate también de el diseño en los contextos de encierro. ¿Cómo se da eso? Eso es algo nuevo hasta para nosotros, que jamás hemos estado en contacto con eso. Así que, bueno, y él va a dar un workshop, un taller intensivo que se llama Afichismo Extremo, que están las inscripciones abiertas. Todas las actividades van a ser libres y gratuitas. Salvo el workshop, que tiene cupos limitados por sus características, así que ahí, bueno. Sí, ya están abiertas las inscripciones para el workshop. En la página lo pueden encontrar. El evento en Facebook figura como Primeras Jornadas de Diseño Crítico. Nuestra página como el colectivo es CODIC, Colectivo de Diseño Crítico. Y bueno, obviamente están todas y todos invitados a participar. La idea es eso. En general, este tipo de actividades, por costos de traslado, por innumerables motivos, suelen tener precios muy elevados y que pueden acceder siempre los mismos compañeros o compañeras de la facultad, y no es nuestra idea. Queremos que puedan participar y que el tema del dinero no sea una limitante. Uh-huh. Así que están todos los gastos cubiertos y lo único que queda es acercarse y participar. Las jornadas se vienen intensas, arrancan el día miércoles por la tarde a partir de las 15:30 en la Facultad de Artes y Diseño. Miércoles en la tarde, jueves todo el día y viernes todo el día. Van a haber charlas sobre diseño y políticas públicas, la vinculación con el territorio, con desarrollo social, con algunas otras patas institucionales que se ha logrado la vinculación con la facultad. Eso es el miércoles en la tarde. Jueves en la mañana va a estar la Consejería de Género, que está trabajando ahí en la universidad, que está haciendo un laburo muy interesante de perspectiva de género y diversidades sexuales e identidad. Así que ellas van a estar el jueves en la mañana. Y el jueves en la tarde está lo que comentaba Maca, que es las chicas de la Cooperativa de Diseño de Buenos Aires. Y el viernes todo el día con Coco Cherela, que va a estar acompañándonos y compartiendo su experiencia desde el diseño social y desde los contextos de encierro. Bueno, así que una semana intensísima. Sí, sí. Y obviamente vamos a cerrar con algunos... alguna fiesta, música, algunas compañeras, sí, locales, artistas y vinito, obviamente vinito. Claro. Agradeciendo el encuentro. Obvio. Claro. Algo importante también en todo esto es que mucha gente se ha acercado preguntándonos si es necesario ser diseñador, diseñadora, uh-huh. Y no. Se puede acercar cualquier persona que esté interesada, porque la idea es que no sea esa cuestión de nuevo de seguir en el mismo tupper de los diseñadores, sino abrirlo, abrir el debate. Muy bien, abrir el tupper que le entre aire. Así es. Bien. Bueno, chicas, la verdad que interesantísimo. Vamos a seguir charlando porque esto está empezando, por lo que ustedes nos cuentan, así que hay un montón de cosas para seguir desarrollando. Materiales, mirada, el buen vivir o el vivir bien. ¿Cuántas cosas, ah? Sí, muchísimas. Absolutamente. El espacio está completamente abierto para que todo aquel que quiera se pueda sumar y apropiarse también de eso. Es la idea. Buenísimo. Entonces ahí ya queda y queda hecha de paso la invitación a las primeras jornadas de diseño crítico, miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de agosto en la Facultad de Artes y Diseño. Claro, y les va a ir bien, porque como dice nuestro compañero el Nacho, este programa trae suerte. Muy bien. Él es, no lo dijo Mirta, él, lo dijo Nacho. Lo dice Nacho. ¿Ah? Bueno, chica, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo. Pero muy por bien. Favor, sigan viniendo, además de la experiencia que es más que interesante, nos trae mate también. Rico mate. Las copadas. Claro que sí, vuelvan cuando quieran, que si siguen trayendo ese mate tan rico, pero pueden hacer programa con nosotros ya. Volveremos.